Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Cuando recién iniciábamos labores en el Registro Nacional de las Personas en 1983, en compañía de nuestro excompañero Marco Tulio Cano, nos encontrábamos en el viejo edificio de la Casa Uller, donde iniciaron funciones el Registro Nacional de las Personas. En el sótano de ese edificio es donde se archivaban el inventario de nacimientos manual que serviría como respaldo para la emisión de la primera tarjeta de identidad. Cuando nos encontrábamos en el local con el compañero Cano y otro compañero de apellido Galdames y una aseadora, empezamos a sentir los efectos de lo que suponíamos era un temblor. Cuando salimos al primer piso totalmente asustados y alarmados y las gradas conducían al área de atención al público, todo transcurría en total normalidad. Nos quedaron viendo por la forma como salimos a la superficie, al primer piso. Resulta que el tal temblor era una retroexcavadora que iba pasando frente al edificio Larache, que quedaba a continuación o a inmediaciones de la vieja Casa Uller. El temblor en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.